algo casual. Yendo a su casa de madruga, en la cartera algo pa' tomar, sin panty y ready pa' matar. Te absolutamente desquiciada. Esta noche no dormimos na' y lo hacemos hasta desmayarnos. Totalmente desenfrenada. Pongamos música para empezar. Me pongo encima, baby, pa' matar. Yo te pido que me toques, pero luego nos perdemos en el juego. Nos quemamos con el fuego. Tú me dices que me pegue, yo me pego. Yo te pido que me toques, pero luego nos perdemos en el juego. Nos quemamos con el fuego. Una fiesta para dos. Una fiesta para dos. No estás acostumbrado a una bitch like me. Mi booty. Sé que no me voy a poder olvidar de cómo lo hacíamos al despertar. Y tú lo que